estoy enamorado de esa mujer. Pero por esas cosas de la vida ya es prohibida para mí. Todo el día pienso en ella y no me la puedo olvidar. Siento calor y frío cuando está cerca de mí. Cerca de mí. Estoy como un condenado a vivir así. Qué tristeza tan grande la que me hace sufrir. Que me hace sufrir.